Tiempo para dar la bienvenida a la doctora Marcela Costales, viceprefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha, quien la tarde de hoy realizará la presentación de su libro, Las Mensajeras Cósmicas. Precisamente se ha dado cita acá a los estudios de la radio para hablar los detalles de esta obra. Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Zona Cultura. Gracias, Laurita, un honor estar con ustedes. Bueno, tenemos varias interrogantes para conversar extensamente en estos pocos minutos realmente. Las Mensajeras Cósmicas, su obra número 23, la presenta la tarde de hoy aquí en la ciudad de Quito. El nombre tal vez podría tener una denotación esotérica, pero ya adentrándonos un poco en el libro, en el texto, es completamente diferente. Hablamos de algo real, de las mujeres, de los personajes femeninos que han hecho historia en nuestro país, pero han sido invisibilizadas. Así es, son grandes mujeres y no es nada esotérico, como usted bien lo menciona. Mensajeras, son espíritus mensajeros. Dieron una palabra, una presencia, un poder femenino en la época en la que ellas vivieron y trascendieron totalmente. No han importado los siglos de olvido, no ha importado que la historia oficial las invisibilizara, las tratara de olvidar, de arrancar de sus páginas para que no fueran conocidas. La memoria colectiva, los archivos, la investigación histórica que sobre ellas hiciera Alfredo Costales Samaniego, mi padre ya fallecido, determinó la importancia de estas mujeres a lo largo de muchísimos años, porque algunas de ellas van desde 1803, como Lorenza Bemanay Tacuri, mucho antes, 1725, como las hermanas Manuel y Baltasara Chivisa. Otras son ya republicanas, como Rosaura Montalvo, en la época garciana. Entonces son realmente, como le digo, espíritus mensajeros cuya voz está palpitante todavía, esperando que las escuchemos, sobre todo las mujeres. Llama mucho la atención estos nombres, mi ignorancia, discúlpeme, pero primera vez que las escucho y seguramente a nuestro público también serán nombres muy nuevos, pero que han dejado su legado. Esto es muy penoso para nuestro país, hay una deuda con las mujeres. No solamente con las mujeres, hay una deuda con la historia del país. Hemos creído siempre que esta historia estaba representada en aquellos grandes personajes que, por supuesto, tienen su gloria, su presencia, su majestad, pero la historia la escribe el pueblo. Y estas mujeres fueron carne y sustancia del pueblo. Ahí encuentra usted, por ejemplo, a Lorenza Bemanay Tacuri, la gran señora de los levantamientos de Chimborazo en 1803, una mujer marginada por varias razones, por ser mujer, por ser indígena, por ser vieja y por ser pobre. Y sin embargo ella insurge, y con la misma fortaleza de Cecilio Taday, de Lorenzo Sigla, los grandes del levantamiento, es cabecilla de igual a igual. Y más de 10.000 indígenas se unen con ella y hacen tambalear lo que fuera entonces la presidencia de Quito. Fue un levantamiento de tal magnitud que tuvo un radio de acción sobre Chimborazo, lo que hoy es Tungurahua, Cotopaxi, y que realmente concitó que tuvieran que traer tropas del virreinato de Lima para contrarrestar este levantamiento. Entonces, usted la ve a ella como le llamaron los indígenas, la Gulay, el demonio indígena. Es la primera que se enfrentó con las tropas, con una bravura, con una altura de espíritu, con una valentía que superó a la de los hombres. ¿Qué consiguió con eso? Despertar esa gran conciencia social del pueblo indígena, y por ello fue traída a pie, encadenada a la cárcel de Quito. Se le procesó y se determinó que fuera trasladada de nuevo a Riobamba y que fuera arrastrada al lomo de mula hasta ser descuartizada, y su cabeza cortada y colgada en la entrada de Riobamba para que ninguna sediciosa pudiera volverse a levantar. Es decir, una historia trágica, pero una historia gloriosa. Pero también en ese libro usted encuentra a una mujer realmente desconocida, Antonia León y Velasco, de la más noble raigambre de la sangre azul. Ella se levanta nada más y nada menos contra el carnicero Montes, el tirano Montes, que vino a sofocar el primer grito de la independencia. Y se unió con las mujeres de las llamadas guerras de Quito, ella vivía en Santa Bárbara, y le enrostró al tirano Montes en su propia cara la cobardía, la vileza, la pobreza en la que vivía el pueblo, sobre todo el pueblo llano. Se desclasó Ella era una mujer hermosa, bella, de las mejores clases sociales, rica, viuda, que vivía en Ibarra con su esposo, pero se trasladó a Quito. Y claro, fue acusada de sediciosa, de seductora de tropas. Le condenaron a la cárcel de Santa Marta, le quitaron la mitad de sus bienes. El pueblo de Quito se levantó para defenderla. Cuando ella salió libre, se dedicó, era sabia en el manejo del sable, de la pistola, de la daga. Le llamaron la bandola porque este instrumento musical de cuatro cuerdas lo interpretaba con maestría. Cruzó los Andes varias veces a caballo y fue una de las insurgentes más importantes y sin embargo no figura en la historia oficial. Eso es bastante, bastante lamentable, conocer, saber que el legado de cada una de estas mujeres está presente, sin embargo el nombre de ellas no, está escondido. No podría decirlo borrado, pero sí escondido, porque si bien es cierto que en los últimos años se ha podido evidenciar rescatar, el poner en valor el nombre de varias mujeres, desde las mismas Manuelas, Conatás y diferentes personajes femeninos, es solo la punta del iceberg, porque de ahí podemos conocer que existen toda una tradición de mujeres que se han levantado y han sido parte de la historia del país. Le recuerdo, la historia la escribe el pueblo. Y entonces los historiadores oficiales hicieron no el contrapeso, sino la desaparición de la historia del pueblo. Si nosotros hemos llegado a conocer a Manuela Sáenz, a Jonatás, que no fue su esclava, sino su compañera, su amiga, si hemos logrado tener el nombre de Manuela Cañizares, es porque estuvieron vinculadas a una época especial. Y en el caso específico de Manuela Sáenz, como nos enseñaron en la escuela, la amante de Simón Bolívar. Pero nadie nos dijo que tuvo grado militar, que tuvo el rango de coronel, no porque fuera bella, porque tenía lindas piernas y porque fuera la amante de Bolívar, sino porque el general Sucre y el general Daniel Oleri pidieron en carta, luego de la batalla de Ayacucho, le pidieron al general Simón Bolívar que elevara al rango de coronel a Manuela Sáenz por méritos en batalla. Y desde ese entonces pasó a formar parte del Estado Mayor de Bolívar y ser su secretaria confidencial. Imagínate cruzando los Andes con sus mulas cargadas con los archivos de Bolívar. Eso no nos dejaron ver. Es esta cultura machista y misógina donde una mujer juega un papel solamente si está vinculada con un hombre. Si Manuela Sáenz no habría estado vinculada con Simón Bolívar, pese a su grandeza, pese a su bravura, no la habríamos logrado conocer. Y bueno, en este libro, nos señalaba usted, tenemos la presencia de nueve heroínas. ¿Cuántas más se quedaron por fuera? Yo creo que son centenares de ellas. En estos días yo estoy escribiendo la biografía de doña Isabel Gran Mesón, o Casa Mayor de Godán, la esposa de Eusebio Godán, que viniera con la misión académica francesa, y que ella realizó una epopeya de tal magnitud que ningún hombre se atrevería a repetirla, y en nuestra época, que tenemos el GPS, que tenemos los celulares, que tenemos los medios de comunicación más desarrollados, una mujer que cruzó desde Riobamba, bajando por la vía que hoy es Riobamba-Macas, cruzó hasta la salida del Amazonas, a pie, fue acompañada de su hermano, de su tío, de seis servidores, murieron en el camino. Y ella sola, perdida en la Amazonía, a los 20 años logró salir al Atlántico para ir a Francia y encontrarse con su esposo. Solamente imaginar, pero cuando ahora vamos de rafting, de aventura y demás, y vamos con mosquitero, y vamos con el detán, y vamos con el celular y demás, corremos una serie de peligros. Una mujer sola, en ese universo extraordinario de la Amazonía, hacerlo, esa travesía, en 20 años y sola, es algo extraordinario, inexplicable. Y sin embargo, solamente se menciona la esposa del sabio Godán, vinculada con el hombre. Pero la grandeza de la epopeya de Isabel Casamayor de Godán no la ha podido repetir nadie, y creo que nadie la repetirá. En esas condiciones, claro. Claro. Doctora Costales, Me gusta que me digan Marcelita. Marcelita, vamos a decirle. Marcelita, una de a breves rasgos que estoy dando, foliando su libro, se conoce que, o se hace una descripción de la época de la sangre azul de Riobamba, donde hay notables mujeres, como usted nos acaba de mencionar. ¿Hay algún apellido indígena que aparezca dentro del reconocimiento a estas mujeres? ¿En el libro? Lorenza Bemana Itacuri. Ella es nativa de San Ancahuán, los cerros de Chimborazo. Están las hermanas Manuela y Baltasara Chivisa, las mártires de los Helenes. Entonces, sí, tiene apellidos indígenas. Y está Manuela León, la compañera fugaz y extraordinaria, esa loca estrella que estuvo junto con Fernando de Aquilema. Por supuesto que están ellas. Y también estoy haciendo la recopilación histórica de la presencia de las mujeres negras en la historia del Ecuador. Hay mucho por excavar, por seguir dando a conocer. Estos trabajos, estos personajes, esta obra que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, ¿no es una investigación en sí? ¿Es una recreación literaria? La investigación histórica, como dice ahí, y como es la verdad, pertenece a Alfredo Costales Samaniego, mi padre. Él me dijo una tarde hace muchos años: escribe, los libros son los únicos hijos a través de los cuales alguien te recordará cuando tu tiempo haya pasado. Escribe, nunca dejes de escribir. Yo te voy a dar la investigación histórica de algunas grandes mujeres. Tú tienes el vuelo poético, haz la recreación literaria. Y en homenaje a él, al amor que le tuve, a la pasión que me dio por descubrir la verdadera historia nacional, es esta obra. Bueno, nos encontramos con estos libros bastante pequeños. Esperamos que el público también ya la pueda tener. El día de hoy usted hace la presentación, haga la invitación entonces al público para que le acompañe y luego también pueda adquirir cada uno de los ejemplares. Bueno, los ejemplares son gratuitos. La obra del gobierno provincial nunca puede ser cobrada. El lanzamiento se va a realizar hoy en el Hotel Río Amazonas a las 4:30 de la tarde. Así que todo aquel que quiera acompañarnos, sobre todo mujeres, ya me han llamado, las socias del colectivo SOS Mujeres de Pichincha, vienen de diversos cantones porque quieren estar presentes, porque realmente las mujeres que están en esta obra son mensajeras cósmicas. Cósmicas en el sentido de que su grandeza traspasa el tiempo. Cósmicas en el sentido de que fueron un verdadero arco iris que está presente, está envolviendo al sol y nos están llamando, nos están diciendo, nos están proclamando: no dejes escondido en tu corazón el poder de trascender. Si una mujer vieja, indígena, pobre, pudo trascender, la mujer actual tiene que romper esos diques que nos ha creado la cultura machista y proyectarse en toda su grandeza. No importa su etnia, no importa su edad, no importa su condición social, todas podemos y debemos escribir la historia. Y usted, a través de la viceprefectura y en el proyecto SOS Mujeres, ¿ha podido encontrar mensajeras cósmicas contemporáneas de este hoy? Muchas. Como siempre, anónimas. Pero en el momento en que tienen un cauce, en el momento en que ven que toda la virtualidad de su corazón puede desenvolverse, realmente son extraordinarias. Y no solamente entre nuestras socias, aquellas mujeres que han salido de cuadros de violencia y que están en los girasoles, en la Bretaña, en Cangagua, en Cayambe, en el recinto Simón Bolívar, en Puerto Quito, en Ganaderos Orenses, en San Miguel de los Bancos, sino aquellas que son nuestras madrinas, las artistas, de estas jóvenes que se proyectan a través del canto popular y que cuando se dan cuenta de que más allá de interpretar una tecnocumbia o más allá de lucir un vestido vistoso, tienen en el centro de su corazón una potestad tan grande como para cambiar su vida y la de los demás, son mensajeras cósmicas. Y estoy muy agradecida con esas 22.000 mujeres que hoy son socias del SOS Mujeres y que inclusive ya están en Piura, en la región Piura del Perú, la segunda región más grande que ha adoptado este proyecto. De aquí salió y ya lo acogieron. Así es, somos transnacionales. La mujer no tiene fronteras. Los valores femeninos que han sido tratados de distorsionar a través de la cultura machista, como la verdad, la generosidad, la compasión, la valentía, la autodeterminación, están floreciendo en estos tiempos. Nos quedamos entonces con esa invitación. No se olvide hoy, 4:30 de la tarde en el Hotel Amazonas, la presentación oficial de este libro, Las Mensajeras Cósmicas. Posteriormente, el público, si no puede asistir a este lanzamiento, el libro, ¿dónde se lo puede adquirir? ¿Aquí en el edificio del Consejo Provincial? Sí, solamente nos llaman al 1-776-7685, que es la línea gratuita de atención jurídica y psicológica de SOS Mujeres, y el libro está a su disposición. Perfecto, entonces. Y quedan invitados ustedes, Laurita y Darío. Ojalá nos acompañen hoy en la tarde. Por supuesto, ahí estaremos. Bueno, ¿cuántas mujeres no están en los libros, en la historia, en esa sensibilidad? Pero sabemos, como dice Marcelita, cuántas mujeres mensajeras están por ahí escondidas. Y aquí en este libro, Las Mensajeras Cósmicas, podemos descubrir algunas mujeres que no se han no han sobresalido a través de la historia, pero siempre hay momentos como este para poder contar esas verdaderas historias. Marcelita, muchas gracias por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura, y todos están invitados al Río Amazonas a las 4:30, al Hotel Río Amazonas. Río Amazonas, sí, a las 4:30 de la tarde, para que ustedes puedan ser parte de esta historia, ser una mensajera cósmica más. Muchísimas gracias.